94.3 Río FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos, arrancando el domingo, un domingo gris, frío. Ayer llovió, son esos días feos. Y no para estar adentro. Voluntariamente. No confinados obligatoriamente. Pero bueno, la situación es esta. Todos ustedes saben que estamos en un periodo de encierro nuevamente. El gobierno nacional ha decidido encerrarnos a todos de nuevo. Y en verdad, la situación epidemiológica en este país amerita que nos encerremos, porque decididamente está muy complicada. Decididamente esto se desmadra o se ha desmadrado, y en lo que se mide el desmadre es ni más ni menos que en vidas humanas. Complicado, jodido, no deseado, te da mucha bronca, te da, qué sé yo, cómo te diré, esas cosas que te retuercen en la panza porque uno no termina de entender el porqué, porque uno no termina de plantearse tantas cosas cuando se le va un ser querido, cuando se le va un amigo, cuando se le va un pariente, cuando se le va alguien que está, que es cercano, conocido, y ahí duele más que cualquiera de las otras 73.688 personas que han muerto en este país hasta el día de hoy. Entonces, es como que no te queda más que pensar que ojalá de alguna manera, no sé cómo, porque es muy difícil al hoy, esto pueda parar. Es muy difícil parar, porque tenemos muchísimos casos y todos los días crece más. Entonces, veníamos con una cantidad determinada de contagios día. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de que habíamos bajado de los 25.000 que traíamos, más o menos promedio país, a 20, con lo que son 5.000 menos? Y bueno, pintaba para una experiencia diferente. Ahora, una vez que pasó los 30.000 casos día y estuvimos en 35.000 casos día, te pinta otro panorama. Y te invita a reflexionar, te invita a reflexionar en que tenés que cuidarte más que nunca. Porque se explica porque no hay camas, porque el sistema de salud no se aguanta. Y coincido con que hay que preservar la vida. Más allá de la puteada, más allá de la bronca, más allá de un montón de análisis que uno pueda hacer, sea del lado que sea, y se opine como opine, y crea como crea, porque en definitiva creo que es el bien más preciado por todo, la vida. Tenemos que entender que esta es una situación totalmente anormal, no deseada, no prevista, por sobre todas las cosas no prevista. Pero que uno puede pasearse todo el día puteando contra todos, y con razón, obviamente, pero que decididamente lo único que va a lograr es agarrarse más bronca. Y nos queda por ahí simplemente la resignación de pensar que los que se fueron, y bueno, ¿qué va a hacer? Se fueron. Cuidar mucho a los que nos quedan, porque no solamente es una cuestión de salud, sino que es una cuestión de psicológica, una cuestión de contención. Es abrazar al que tenemos cerca, es cambiar de tema, es hablar de otras cosas, es jodernos un poco más, hincharnos un poco más, acordarse de nosotros mismos un poco más y tratar de pasar lo mejor que se pueda este interregno, esta pausa, hasta que algún día, en este bendito país estemos todos vacunados. Digo todos, porque hay gente que ya está vacunada como yo me vacuné ayer, y la gente que no está vacunada, pero estoy vacunado con una dosis, me falta una, con lo que así, de la nada, ¿no? Arrancar pidiendo, no te digo tranquilidad porque no se puede, pero tratar de asumir de la mejor manera esto que sí o sí te toca, estés a donde estés te toca, hagas lo que hagas te toca. Entonces si puede tocarte y vos podés evitarlo, evítalo. Trata de no cabrearte, me lo digo, es como que estuviera haciendo un pensamiento en voz alta. Trata de no cabrearte, trata de no enojarte, trata de un montón de cosas para tratar de pasar lo mejor posible locura, enorme locura en la que estamos viviendo. Si vos me pones una coma, a la vuelta arrancamos. Era así como para saludarlos de esta manera, en esta mañana de otoño en la ciudad de Coronda. Gris, día gris y encima con viento. Una coma. FM Río 94.3. Bueno, arrancamos ahora sí. No estoy bajoneado, Oscar, tranqui, está todo bien. Nuestro productor me dice por vía WhatsApp, me dice que estoy bajoneado. No estoy bajoneado. Creo que esta realidad tenés que encararla de alguna manera. ¿Qué querés que diga? Bien, nosotros, ¿viste? No. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Sí, perdón. Buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué, perdón? No, me estaba verificando una cosa. Ah, bien. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. No, perdón por el silencio, a eso me refería. Ah, ¿la familia bien? Bien, digamos. Me alegro mucho. Una linda familia, un cariño grande a la familia de Samir. Una gran familia, realmente. Bueno, ¿buena semana tuvo? Digamos que sí, igual que todas las semanas. Bueno, pero bien, está bien. Triste por algunas restricciones que tuvimos. ¿Restricciones? ¿Qué es eso? ¿Restricciones? ¿En sí, este sí. país? No. Mire, yo te voy a contar, por ejemplo. Ya estamos acostumbrados. Pero claro, ¿dónde quiere ir usted? A ver, hay que entender que teníamos un país antes de la pandemia. Tenemos otro después de la pandemia. Y lo que no sabemos es lo que va a venir. ¿Usted entiende? Bien. O sea, hay cosas que difícilmente vuelvan. Mire lo que le digo. Difícilmente vuelvan. Bien. Les cuento, así en un panorama rápido, la India volvió a tener más de 250.000 contagios y Brasil más de 80.000. Hubo 13.000 muertos en el mundo y a instancias del presidente de los Estados Unidos hubo un alto el fuego en el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. ¿Viste que alcanzaron a ver imágenes del escudo de hierro que protege a Israel? ¿Cómo bajaban los misiles que le tiraban los del grupo Hamas? ¿Vieron? Impresionante. Se ha confirmado que la Unión Europea está dispuesta a abrir sus fronteras al turismo para que personas que estén vacunadas con dos dosis y con vacunas que cuenten con el visto bueno de la Unión Europea puedan entrar. Es decir, Samir, por ejemplo, no va a poder ir a Europa porque no está vacunado. Yo tampoco. Y si tuviera las dos dosis de la vacuna, tampoco podría, porque estamos vacunados con la vacuna Sputnik V. Y esas las vacunas que aceptan son las vacunas de Moderna, la de Pfizer, la de Johnson y la de AstraZeneca. O sea que, a ver, olvídate de ese viaje a Europa que andaba dando vueltas. Por lo menos por ahora no. China permanece en el lugar 97 del mundo sin reportar casos, y esto es totalmente sospechoso porque la dictadura china, porque China, ¿recordá que China es una dictadura? ¿Sí? Bien, bueno. Recordá que China es una dictadura, informó que tiene 97 casos. Que no tiene casos, están en el lugar 97 del mundo y no tiene casos. Uruguay también está abriendo sus fronteras para extranjeros residentes y con dos vacunas. Y decidió terminar el aislamiento. Viste, yo te cuento esto para poder ver, como siempre lo hicimos, cómo trabajan, cómo han trabajado, cómo han llevado adelante la pandemia en otros lugares. Es medio complicado por ahí el para nosotros entender determinadas cosas cuando el mundo va para un lado y nosotros para otro. Una de dos, el mundo está equivocado o nosotros, somos nosotros. ¿Viste? Qué sé yo, hay viejos dichos que dicen, hablan al respecto. O sea, no, ese famoso, se come lo que coma, no tenga problema. Las moscas no se equivocan porque son millones. Pero no da, pero bueno. El titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro se llama, el titular de la OEA, calificó a Hamás de grupo terrorista. Desató una polémica con Argentina, porque te acordás que la semana pasada, la Argentina, en el comunicado cuando se armó el despelote allá con Israel, rápidamente la Argentina se despegó de apoyar a Israel y tampoco apoyó a los otros. Es decir, tomó una cosa salomónica, un ni, como diciendo, bueno, aflojen un poco, chicos, pero no jugó de ninguno de los dos lados. Entonces, bueno, tampoco trató de terrorista a los Hamás, jamás. Entonces, bueno, la Argentina salió a despegarse de los dichos del titular de la OEA por esto que dijo, y salió a decir la Argentina que esto era la opinión de él, que Argentina no, realmente, no adhiere a este comunicado de la OEA. Nosotros apoyamos a Hamás. Nosotros que hicimos el pacto con Irán, ¿te acordás? Nosotros hicimos el pacto con Irán y ahora apoyamos eso que hicimos. ¿Te acordás? Timan, Cristina, Juan. Entre otras cosas, le costó la vida al fiscal Nisman. ¿Te acordás del fiscal Nisman? Bueno, entre otras cosas, a Nisman lo mataron por esto, dicen, ¿no? Bueno, ¿te acordás que mataron a un fiscal en la Argentina? ¿No te acordás? Bueno, mataron a un fiscal en la Argentina por estas cosas. Esta Argentina que cree cosas raras, cree que Venezuela no es un país donde se violentan los derechos humanos y que Hamás no es un grupo terrorista. Así nomás. A ver. Se le presentó un problema muy serio al expresidente norteamericano Donald Trump, que venía siendo investigado por fiscales de Estados Unidos por operaciones económicas. Mirá que justo viene lo de Nisman. Donald Trump, multimillonario, expresidente de los Estados Unidos, investigado. Esta investigación, que tenía un carácter civil, adoptó un carácter criminal, por lo tanto Trump podría caer preso. Imagínate una cosa así en la Argentina, donde, por ejemplo, tipos como Vudú, que tienen 750.000 causas, ahora le dan un Procrear para que haga una casita, ¿entendés? Y en Estados Unidos, bueno, no creo que vaya preso, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá, en una vez así. Bárbaro, ¿no? Ay, Dios. Hay un conflicto muy serio que ocupa gran parte de la prensa española. Ha habido una corriente migratoria muy fuerte, seguramente viste imágenes durante la semana. Una corriente migratoria muy fuerte desde Ceuta a España. Y España ha devuelto a Marruecos gran cantidad de esas personas. Ceuta, que queda enfrente, es un enclave español que está cruzando el Mediterráneo. Y al igual que Melilla, son territorios españoles que están al norte de África. Si vos te fijás en el mapa, es como que, a ver, así como Corón de Diamante, un poquito más lejos, ¿no? Pero así, están ahí cerca. Entonces los tipos se cruzan y entran como inmigrantes ilegales a España y de alguna manera adoptan la figura de refugiado y bueno, y otra vida. Y salen desesperados porque donde están no, ya ni comen. Y es impresionante ver las imágenes de la gente que llega y los agarran y los deportan de nuevo, porque España ya no soporta este tipo de cuestiones, no soporta más inmigración, no soporta más. No hay lugar, no tienen más lugar, no tienen laburo, y generar esas colonias de refugiados que seguramente has visto es realmente un problema. El presidente ha anunciado la vuelta a las medidas duras, parecidos a lo que, bueno, cuando arrancamos la pandemia hace un año, pero parece que le puso una fecha a la salida. Yo no le creo a Alberto, y hay encuestas donde le da un porcentaje de credibilidad menor al 30%. La población de la Argentina no le cree al presidente, no le cree al presidente, no le cree al ministro de Salud, no le cree al ministro de Economía, menos le cree a Cristina, no cree, la gente ya no cree. el presidente ha perdido esa imagen que tenía hace un año, y si vos recordás, esa imagen de cuando arrancó este despelote hace un año y pico, anunciaba exactamente lo mismo que ahora, un poquito más, un poquito menos, es más o menos lo mismo, con la figura de Kicillof de un lado y Larreta del otro. Esa imagen, de esa imagen fuerte, esa imagen poderosa que transmitía algo de seguridad, algo de acción conjunta, algo de planeamiento, algo de entendimiento, algo de saber para dónde íbamos, con Ginés previo a la payasa Filomena. Porque hay un Ginés previo y un posterior. Ya el posterior ya después se rasca, lo rajan al Ginés. Por esta cosa mugrienta de querer negociar con las vacunas. Bueno, siguen negociando con las vacunas, ¿no? Pero bueno. El presidente comenzó anunciando que estábamos en el peor momento de la pandemia y luego, obviamente, detalló medidas de aislamiento a donde estamos. Y a su vez, el presidente presentó una crítica, realmente, ¿no?, al mismo tiempo que anunciaba la relevancia de la unidad de los argentinos. Es decir, esta contracara continua que tiene el presidente de decir una cosa y hacer otra. ¿Querés un ejemplo más claro que el feriado de mañana? Que se anunció feriado, se sacó el feriado, después comunicaron la anulación de la anulación de la anulación del feriado, y mañana termina siendo feriado. Bueno, esto de decir y hacer cosas diferentes, o decir tres, o hablar tres en el día de la misma cosa de tres maneras diferentes, plantea que es una cosa poco seria, ¿no? Y tratando de buscar, como siempre, algún culpable, el presidente criticaba a la ciudad de Buenos Aires por haber llevado a la corte esta cuestión de las clases presenciales, que en definitiva, más allá del tema en sí mismo, que fue tomado de esa manera, es un tema de invasión a los derechos de la ciudad de Buenos Aires, que tiene su autonomía, como cualquier otra provincia constitucional. En definitiva, lo que se planteó fue una cuestión de autonomías provinciales, y bueno, viste, cada uno la cuenta a su manera. Cada uno la cuenta a su manera. Y obviamente, Fernández habló de lo que le conviene o de lo que él piensa que le conviene y omitió lo que para nosotros es importante. Yo no sé si vos lo viste al presidente. Tuvo 50 puntos de rating, claro, habló justo antes del partido de Boca. Pero bueno, más allá de eso, 50 puntos de rating para no hablar de las vacunas. Se puso una mano en el corazón para agradecerle al presidente Putin y al presidente Xi Jinping el esfuerzo que han hecho por la Argentina. Es decir, le vamos a estar agradecidos de por vida a Rusia y a China por habernos dado vacunas, ¿entendés? Pero no criticamos ni la gestión ni el cómo. En rigor de verdad, lo más importante del discurso del presidente, creo, lo más importante del discurso de Fernández de esta semana fue la parte que le faltó del discurso, que son precisiones respecto a la cuestión de la vacunación. El presidente fue muy laxo al comentar la llegada de la vacuna. ¿Entendés? Te anuncian todos los días, van a llegar, y firmamos por 1 millón, y firmamos por 800. Y pagamos 60 millones de dólares por unas vacunas de AstraZeneca que nunca llegaron. E hicimos negocios con intermediarios. Entonces el intermediario, mira, hoy estaba escuchando, ¿cuándo fue? El jueves habló el gobernador de la provincia de Jujuy, que dice que negoció, contaba cómo encaró directamente la provincia, cómo encaró la negociación con China. Dice que en Jujuy hay empresas chinas trabajando y que a partir de esas empresas él consiguió relacionarse como para poder comprar 1 millón de vacunas, así nomás. A partir de que se puede. Y hablaba de los precios de la vacuna. Que una vacuna que cuesta $4, depende de dónde la compres, ¿no?, puede costar $4 si lo trabajás directamente, o puede llegar a costar la misma vacuna $60 si trabajás con un intermediario. Bueno, las primeras vacunas y algunas de las tantas que aparecieron por estos lados fueron tramitadas por el Estado con intermediarios. Contame quién se quedó con la plata. ¿Vamos entendiendo el por qué nos quedamos sin vacunas? ¿Vamos entendiendo los porqué de no estar Pfizer y nos tenemos y demorar y negociar con los rusos y negociar con Fulano? Estamos negociando. Bueno, ahí está. Entre otras cosas, ¿no? $4 contra 60, el costo de una vacuna. Santiago Cafiero salió al cruce también esta semana diciendo como un dato positivo que ¿no? que no estuvieron bien en la vacunación, que no han llevado, primera vez que les escucho conocer algo, ¿no? que no han llevado bien el tema de la vacunación en el país. Realmente es complicado tratar de entender esto. Es realmente complicado. Se está por firmar un contrato para comprar vacunas de la compañía CanSino. ¿La conoces? Ni Magoya la conoce. Con la pana la, tampoco, ¿viste? Pero como hay que anunciar cosas todos los días, hay que anunciar, hay que mirar en positivo, después no pasa nada. Si nosotros sumamos toda la cantidad de vacunas que se anunciaron, andaríamos alrededor de los 80 millones de vacunas, con lo que estaríamos vacunados 4 veces ya. Samir tendría... ¿Qué tiene, perro o gato? ¿No tiene perro? ¿Gato? ¿Qué tiene, gato? Perro. Perro. Hasta el perro de Samir estaría vacunado, si fuese así, si esto hubiese sido cierto, si no nos hubieran mentido. Terrible. Sacando Chile, el promedio de vacunación en América Latina es muy malo. Sacando Chile y Uruguay, Argentina está un poquito por encima en América Latina. La vacunación en la región es muy, realmente muy mala, muy mala. Esta semana el Senado de la Nación aprobó los superpoderes que ha solicitado el Poder Ejecutivo para manejar la pandemia. Hay una parte. Alberto quiere manejar así como de arriba del banquillo, ¿viste? Y decir, se cierra. Y todo el mundo adentro. ¡Que bien escucha! ¡Ay! Y que todo, sí señor, sí, sí, nos metamos adentro, ¿entendés? Bueno, y que nadie diga nada. Esto fue el caso de Larreta, que la otra vez cuando dijo, bueno, se cortan las clases, Larreta dijo, no, yo no, ¿por qué yo? Si la escuela no contagia. Los otros dijeron, sí contagia. Esto mostró con números, Larreta, mostró los números. Fernán Quiroz, que es el ministro de Salud de Buenos Aires, que aparte mide muy bien en las encuestas, Quiroz, ¿eh? Bueno, pero más allá de eso, Quiroz demostró que no, y el mundo demostró que las escuelas no contagian. ¿Qué hizo Larreta? Lo llevó a la Corte para que la Corte dictaminara que esa intromisión de la Nación en la provincia violaba estas cuestiones de las posibilidades que tiene la provincia de decidir por sí. Y la Corte después se tomó su tiempo y falló a favor de Larreta. Bien. Hay un temita que anda dando vuelta, que esta doctora María Sabini de Curia ordenó la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón. ¿Vos dirás, quién carajo es Rodríguez Simón? ¿Qué me miras a mí con esa cara? ¿Lo conoces a Simón? Amigo suyo, ¿eh? ¿No? Simón, Rodríguez Simón, que tiene mi edad, nacimos en el mismo año, nada más, ¿eh? Fue un asesor de Mauricio Macri, que se lo acusa de extorsión al grupo de Cristóbal López. ¿Lo ubica Cristóbal López? Cristóbal López, dueño de Oil Combustible, el dueño de todos los casinos, ¿te acordás? Que tuvo preso un tiempo. Este tipo que se quedó con 8 mil millones de pesos que no rendía de los impuestos. O sea, la gente iba y compraba nafta y él el impuesto que tenía que pagarlo, del impuesto que le pagaba la gente, ¿entendés? Él en vez de rendirlo al fisco se lo quedaba. Y así juntó 8 mil y pico de millones de pesos. Y con eso hizo todos sus negocios. Con la plata nuestra compró canales de televisión, compró radios, estaciones de servicio. Bueno, parece que este señor, que es amigo de Macri, que rigor de verdad es conocido porque es amigo de Macri, si no, pasa de largo, Rodríguez Simón, parece que lo denunció, ha sido denunciado por un intento de extorsión, con lo que se rajó a Uruguay ante la duda y pidió asilo político en Uruguay, sintiéndose perseguido. Hay gente que está a favor de que esto es cierto, hay gente que no. La cuestión es que dicen que la gente de Cristóbal López lo persigue y que lo quieren boletear, así nomás, lo quieren boletear. Guillermo Lasso ganó las elecciones en Perú y obviamente va a tener que ir a la Asunción, los presidentes van a tener que ir a la Asunción, los presidentes de al menos de Sudamérica, ¿está? Alberto no va a ir porque no quiere sacarse la foto con Bolsonaro y con la calle Pou. Como van a estar todos, en algún momento se pueden juntar y puede haber una foto. No quieren la foto, no quiere que le saquen la foto, con lo que ya anunció que difícilmente vaya a la asunción del presidente. Bien, mientras todo esto sucede y nosotros nos matamos por el hecho de una vacuna, por el hecho de la gente que se nos va, de los amigos, mientras la política discute cualquier cosa, nuestro ritmo de vacunación es pobre y la política decididamente va por otro lado, como siempre, ¿no? La política va caminando por sencillamente por carriles diferentes. Y en el Congreso se sigue debatiendo no solamente los superpoderes, sino el proyecto para modificar las cuestiones judiciales, que obviamente complican a la señora de Kirchner y a todo el séquito. Y esta semana hubo una sesión de senadores tratando de lograr la modificación del Código Procesal. Hubo una diputada del PRO que uso de la palabra, sintetizó un poco, creo, ¿no? Un poco y con énfasis lo que mucha gente piensa. La diputada Lopelato decía esto: el oficialismo dijo, con un mes más vamos a estar fuera de la temporada invernal de mayor frío, con un mes más vamos a tener posibilidad de vacunar a muchísimos más argentinos. Ojalá lo cumplan. Ojalá lo cumplan, porque queremos llegar a las urnas con la tranquilidad de que la gran mayoría de los argentinos mayores de 18 años tengan por lo menos una vacuna que les dé algo de inmunidad. Y también les voy a pedir, voy a aprovechar para pedirles al Ministerio del Interior y a la Cámara Nacional Electoral que arbitren los medios para que todos los ciudadanos que sean convocados a cumplir con una carga pública, que es ser autoridad de mesa en el comicio, una carga pública tal vez de las más importantes que a uno le puede tocar, porque es cuidar el voto, cuidar la expresión popular, cuidar la soberanía popular el día de la elección, que todos esos ciudadanos tengan un acceso asegurado a la vacunación. Que nadie tenga que excusarse de cumplir tan alta carga pública por no tener acceso a la vacuna. Y eso tiene que empezar a organizarse desde ahora. Deben convocar a los argentinos que les corresponda por el sorteo, por los mecanismos de aleatoriedad que aplican los juzgados federales y la Cámara Nacional Electoral, a quien le toque a cumplir esa carga pública. Pero también hay que acompañar a ese argentino diciéndole: vas a tener tu vacuna y el tiempo suficiente para generar la inmunidad, porque queremos que cumplan con su deber cívico, pero queremos que lo hagan protegidos. Entonces me parecía muy importante explicar, sobre todo, una cláusula de este proyecto de ley que vamos a votar. ¿Y saben por qué? Porque esta cláusula para nosotros es muy importante. Es la cláusula que impulsó Juntos por el Cambio, en respuesta a la propuesta del oficialismo que nos parecía atendible, y que significa una autolimitación de este Congreso a realizar nuevas modificaciones al calendario electoral. ¿Y qué significa una autolimitación de este Congreso? Significa que lo que estamos... Bien. Bueno, en rigor, de verdad, no era el audio este que queríamos pasar. Se ve que, bueno, se trastocó en las idas y venidas. Yo les cuento una infidencia. Me quedé sin celu el viernes, del viernes a hoy. Entonces, pasar todos los datos, juntar lo que pude. ¿Viste? Cuando no hay peor cosa que cuando viví dependiente de un celular y realmente, y se te palma así de buenas a primeras, no está más. Bueno, tratá de recomponer como podés determinadas cuestiones. Este audio lo tenía guardado en el celu y no, evidentemente no era este. Les ofrezco disculpas. La diputada planteaba que mientras la política de este país no esté enfocada en lo que tiene que estar, estamos realmente complicados. Mientras estamos cuidando las causas judiciales de Cristina, hay gente que se está muriendo. Y en vez de enfocarnos en la pandemia, en ningún momento desde que arrancamos este gobierno, en ningún momento hubo una parte de la política que anduvo por un lado del oficialismo y la otra tuvo un solo objetivo, que es librar de las causas judiciales a Cristina, de Cristina y a toda la gente. Entonces, es impactante porque significa que no se hacen cargo de los muertos, ¿entendés? Y entiendo que alguna vez se los va a demandar la historia, alguna vez van a tener que dar explicaciones de por qué no firmaron con las cosas como corresponde. ¿Por qué no tenemos las vacunas que tenemos que tener? ¿Por qué? Porque de repente se desmadró, y cuando se desmadró, cuando te acordás, arrancamos y era una gripecita y empezaron los negocios, y como no pudieron cerrar los negocios como corresponde por los millones de dólares que andan dando vuelta por el tema de las vacunas, ¿viste? Acá están las consecuencias. Tenemos 70.000 muertos, no tenemos horizonte, la salud está colapsada. ¿Y sabés lo que es peor? Escuchaba, no sé si lo escuchaste esta semana, escuchaba las declaraciones terribles, impactantes. Realmente se me hizo un nudo en la garganta. De una médica de Neuquén, que Neuquén está colapsado, teniendo que tomar la decisión de quién vive y quién muere. Porque tenía pacientes con respiradores y entubados, y había otros que estaban esperando, entonces no sabía a quién darle la vida. Mientras estos atorrantes están pensando en modificar las cuestiones judiciales para salvar a Cristina de que no vaya presa, definitivamente, y devolverle el patrimonio, y devolverle los hoteles, y vacunarse ellos, y todo lo demás, y toda esta porquería que en rigor de verdad no hace bien, pero hay que acordarse porque tenemos que acordarnos. Veía un meme de esos que aparecen por WhatsApp que te dicen, había un dibujito que decía 6.000, que no eran 6.000, pero a ver, eran 30.000, ¿no? Algo así, eran 30.000. Bueno, a ver, tomemos 30.000 en vez de 6.000, 30.000, pero ¿qué pasa? Y ahora son 75.000. ¿No viste esas comparaciones numéricas que por ahí te hacen reflexionar? Estos tipos tienen culpa. ¿O vamos a negar que esta gente tiene culpa? ¿O vamos a negar que se creen que porque se fue Ginés González García todo esto se salvó? ¿O no había negocios de Ginés González García y ahora los negocios los tiene Bisotti? Perdón, ¿y lo de Seiza? ¿Y todo lo demás? ¿Y lo que viene de antes? Entonces, con todo este antecedente, con toda esta mierda dando vuelta, nos queda una sola cosa, meternos para adentro, cuidarnos y tratar de entender que no vamos a poder salir de esto así tan fácil, pero simplemente tener la memoria suficiente para entender la cantidad de gente que este gobierno está matando. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.